Recuerdo cuando aquella vez, llorando y sola te dejé. Me amaste pero yo fallé, completamente me alejé. Sola te dejé, me amaste pero yo fallé.